de nieve. 1. El copo de nieve. 2. El copo de nieve a punto de salir de viaje. 3. El viaje de copo de nieve. 4. El relato de Copo de Vil. 5. Morir en Granada. 1. El copo de nieve. En la región más fría del mundo y también la más hermosa de la tierra, el copo de nieve dijo a sus compañeros: ha llegado el momento. Por fin me marcho con vosotros a recorrer mundo. ¿A dónde tenéis pensado ir? Uno de los mil copos, ya revoloteando y preparado para el viaje entre las nubes grises colgadas del cielo, le contestó: no hemos fijado un destino concreto. Nosotros solo queremos recorrer mundo en busca de aventuras. Tenemos necesidad de escapar del hogar e irnos al encuentro de otras realidades. ¿Visitaréis ciudades? Ciudades, pueblos, aldeas, valles, montañas. ¿Y en qué lugar concreto os quedaréis? Ya te he dicho que nuestro íntimo deseo es recorrer y conocer sitios, lugares, personas, animales, plantas. Y el copo de nieve se sintió muy identificado y, por eso, confortado. Era lo que él, desde hacía mucho tiempo, desde que era diminuta gota de agua saltando por los arroyuelos, estaba soñando. Millones de veces lo había hablado con sus hermanos, sus padres, sus amigos. Y siempre les decía: un día de estos me iré de casa para siempre. Siento, cada vez más, una irresistible necesidad de irme de casa y viajar, conocer mundos, ciudades, pueblos, personas. Es como si una extraña necesidad de búsqueda y libertad me empujara desde dentro. Por eso no me importa ni abandonar la seguridad del hogar ni a los conocidos y amigos que aquí tengo. Y sus hermanos y padres callaban. En el fondo lo comprendían, pero también en el fondo tenían miedo. Seguía hablando con algunos de los que consideraba amigos suyos y les decía: si no salimos del sitio donde hemos nacido, si no viajamos y recorremos mundo, si no vamos en busca de amigos y lugares nuevos, es como si nuestras vidas no tuvieran sentido. Y algunos amigos y compañeros siempre la argumentaban: ten en cuenta que no todo será tan bonito y fácil como ahora lo sueñas. La tranquilidad y seguridad del hogar, quizá no la encuentres nunca en ninguno de los sitios que visites. Tendrás problemas y sufrirás, y seguro que desearás volver de nuevo a tu tierra. Y el copo de nieve le respondía: aunque las cosas sean como dices, siempre tendré la satisfacción de haber conocido lugares y personas diferentes. Necesito vivir mi vida para aprender por mí mismo. Necesito hacerme a base de experiencias propias. Ni el consejo más sabio podrá ayudarme tanto como aquello que experimente por mí mismo. Tengo que vivir experiencias. Y otro de los compañeros le decía: tú lo que eres es un aventurero. Un inadaptado que solo luchas para realizar tu sueño. Y, Aunque es bonito lo que sueñas, seguro que al final vuelves con las manos vacías y derrotado. Es lo que le ha pasado a muchos. Se marcharon del hogar, de esta región del frío, y en cuanto se encontraron en los lugares cálidos, en cuanto los acarició el sol, murieron derretidos. Nosotros somos frágiles, pequeños, vulnerables. No estamos hechos para muchas de las cosas en este suelo. Aunque sea así, quiero irme a recorrer mundo. Cada día que pasa ardo más en deseos de salir volando. Pues ya nos contarás cuando vuelvas. Eso. Si es que vuelves. Y él les seguía diciendo. Y si no vuelvo tampoco será nada malo. Quizá ese sea mi destino. Morir por el sueño que uno lleva dentro es lo único que importa. ¿De qué sirve la vida si uno no la gasta luchando por aquello que cree? Una vida sin sueño no tiene sentido. Así que no estoy equivocado. 2. El copo de nieve a punto de salir de vieja. En la región de la nieve, en el lugar más frío del mundo y también el más hermoso de la tierra, Copo de Nieve ya se encontraba entre sus compañeros de viaje. Y, de alguna manera y a su modo, celebraba su partida. Jubiloso como cuando los jóvenes por primera vez se marchan de sus casas. Les decía a los que tenía más cerca. Encontraré, por fin, a la amada de mis sueños y compartiré con ella un mundo nuevo y todas las fantasías que, desde niño, llevo en mi corazón. Seré el más libre de todos y, por eso, repartiré amor y respeto en todo momento. Iba cayendo la noche. Desde las grises nubes, colgadas como del cielo, Copo de Nieve miraba. Con las últimas luces del día, todavía se veía con claridad las llanuras de los campos. Las tierras blancas, surcadas por grandes ríos y cubiertas por extensos bosques, único mundo que Copo siempre había conocido. Un mundo frío, hermoso como el sueño más bello, pero al mismo tiempo triste y como vacío. Por eso, según se dejaba mecer por el helado vientecillo que entre las nubes lo acurrucaba, miraba para despedirse. Y no sentía tristeza sino más bien pena. La hermosa región del frío, casi siempre cubierta por una densa capa blanca, parecía como sin vida, como apagada o dormida en una quietud perfecta. De aquí que Copo de Nieve le dijera al compañero que tenía al lado: «Mira conmigo y verás qué desolado. Todo es llano y todo tiene el mismo color. Y parece como si no hubiera más vida que los ríos y los bosques». Pero los pueblos y las ciudades están ahí. Y dentro de las casas las personas se acurrucan calentitas. Sin embargo, fíjate en las calles de la ciudad. Todo parece solitario. Vacío. Sin vida. 3 luces solo brillan al final de aquella avenida. ¿Dónde están los niños? Los jóvenes, las muchachas, las personas mayores. Dentro de sus casas acurrucados al calorcillo. Es un mundo aburrido. Bello pero feo. entre los niños, jóvenes y mayores, no tengo ni un solo amigo. Por eso ahora no siento pena irme. Nadie por aquí me dio nunca calor ni cariño. Y, además, cada vez que miro y solo veo llanuras y llanuras y todo helado, el alma se me cae a los pies. Qué poco me gusta este país mío, aunque para otros sea tan bello. 3. El viaje de Copo de Nieve. Cuando ya, Copo de Nieve, rodeado de sus compañeros, ilusionado volaba por el espacio, sin parar miraba y preguntaba. Para él era todo nuevo. Los valles, los ríos, las montañas, los bosques, las nubes y las nieblas. Y lo mismo las hileras de coches surcando las carreteras y el resplandor de las ciudades. Decía a sus compañeros: «Es fantástico un vieja como este». Y ellos le respondían: «Pero todavía no has visto nada. El mundo es más grande de lo que tú piensas. Espera un poco y ya verás cuando atravesemos las altas cumbres de las cordilleras y, la luz del nuevo día, nos deje ver». El aire de la ventisca los empujaba con fuerza y, por eso, a veces bajaba y otras veces subía. Como en un columpio de feria. Y, en algunos de estos momentos, seguía charlando con los copos de nieve que tenía más cerca. Chocaba con ellos y, entonces, aprovechaba para preguntar: «¿Y tú, a dónde quieres que el viento te lleve?». Y este nuevo compañero le decía: «Yo quiero aterrizar en lo más alto de la montaña. Allá donde haga mucho frío y los rayos del sol no me hieran». «¿Y por qué si vienes de una montaña quieres ir a otra montaña?». «Para vivir más lejos del lugar donde nací y así conocer mundo y personas. Lo importante es ir a muchos sitios y conocer siempre lugares nuevos. Si aterrizo sobre la cumbre de una alta montaña viviré más tiempo y, de este modo, alegraré con mi color blanco los paisajes de esta tierra». Otra ráfaga de viento empujó fuerte y zarandeó a Copo de Nieve. Subió rápido por entre un remolino de pequeños y blandos copos. Con uno y otro fue tropezando y, al hacerlo, siempre exclamaba: «Esto es lo más divertido que nunca había imaginado». Un copo rechoncho, de pronto se puso a su lado. Sin dejar de mecerse en el viento, miró a Copo de Nieve y le preguntó: «¿Con qué destino sueñas tú?». «No tengo preferencias por ningún rincón del mundo, pero me han dicho que al sur de la tierra, todo es muy bonito. En el sur no hace mucho frío y eso es malo para nosotros. Aunque el sol es la fuente de la vida y lo más hermoso del mundo, para nosotros no es bueno. ¿Conoces tú por ese lado del sur algún sitio especialmente bello?». «Hace unos años estuve en Sierra Nevada». «¿Dónde se encuentra eso?». «Al sur de España, en una ciudad muy hermosa que se llama Granada». Al oír este nombre, Copo de Nieve se quedó pensativo. Para sí se preguntó: «¿De qué me suena a mí el nombre de Granada? Ahora no lo recuerdo bien, pero, de Granada en alguna ocasión, alguien me ha hablado mucho. Y recuerdo que también me gustaba a mí mucho todas las cosas que me contaban. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo y en qué lugar? Y, copo de nieve, otra vez fue empujado por el viento. Un viento fuerte y muy frío que soplaba desde el norte, llevando la borrasca hacia el centro de Europa. Copo de nieve tampoco sabía mucho de esto. Era tanta la alegría por su viaje hacia la libertad y en busca de su sueño, que solo tenía tiempo para preguntar y mecerse en el viento. Por eso se acercó otra vez al copo rechoncho y le dijo: «Cuando tengas un rato quiero que me hables de Granada. ¿Cómo fue tu primer viaje a España y cómo te fueron las cosas por la ciudad de Granada? ¿Por qué tienes tú tanto interés en saber cosas de esta ciudad y no de cualquier otra de las muchas que hay en el mundo?». No recuerdo ahora quién, ni cuándo, ni dónde, pero de Granada me han hablado mucho y todo muy bueno. Me dijeron que en ella todo es tan bello como el más hermoso de los cielos. Y me dijeron que en su corazón y en su alma hay una magia que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y también me dijeron que en Granada todo es como el más dulce de los sueños. Háblame de Granada». Y el copo rechoncho y blanco blando como la seda, dijo a Copo de Nieve: «Una cosa importante que no debe faltar nunca en tu vida es un ideal, un sueño, una meta. Debes luchar hasta dar la vida por algo hermoso y elevado. Por eso, tener un sueño siempre te dará la fuerza necesaria para llegar hasta el final. Solo de este modo podrás conseguir aquello que tanto apeteces. Y tú tienes en ti este sueño. Lo tengo desde el primer día que fui a Hawái, más aún, cuando el frío me convirtió en nieve. Siempre deseé ser el copo más perfecto y blanco. Mucho más que lo eres tú en este momento». Copo reflexionó un momento y luego preguntó: «¿Cuándo terminaremos de llegar a Granada? Esta ciudad aún queda lejos. ¿Es que tienes prisa por llegar? Estoy pensando algo». «¿Qué es lo que estás pensando?». «Como ya te he dicho hace un rato, quiero que me hables de Granada. Y también quiero que me hables de Sierra Nevada y de tu sueño. Tu experiencia me puede servir de mucho, aparte de que también me gusta el modo en que me hablas. Me gusta aprender de ti. Por eso quiero que me cuentes todo lo que sepas de las tres cosas que ya te he dicho. De aquí mi pregunta de si tardaremos mucho en llegar. ¿Nos dará tiempo a hablar de lo que te estoy pidiendo? Estamos ahora mismo atravesando Europa. Y España se encuentra casi al final de este gran continente. Entonces tardaremos 2 días en llegar. Depende de la fuerza con que nos empuje el viento. Y, en este justo momento, una ráfaga de viento helado aguijoneó desde abajo. Copo de Nieve y su compañero salieron lanzados hacia donde la nube era más densa. Y Copo Rechoncho gritó a su amigo: «Acércate a mí y pega tu cuerpo con el mío para que no nos perdamos». Quiero hablarte de lo que deseas antes de que lleguemos o nos estrellemos en una montaña cualquiera. Y, copo de nieve, aprovechando uno de los muchos empujones que le daba el fuerte viento, se apretujó con su compañero. Así estamos seguros. Cada uno seguimos siendo cada uno, pero unidos como en un solo cuerpo. Es bonito esto y bueno, aunque debemos tener mucho cuidado. El cuanto el viento deje de sostenernos, porque pierda fuerza, como los dos unidos pesamos muchos, podemos precipitarnos y caer a la tierra. En cualquier lugar del mundo. Y esto no será bueno para el sueño que estamos comentando. Por momentos, cada vez más emocionado, Copo seguía diciendo: es la primera vez que esto ocurre en mi vida y me está gustando. En ti, sin quererlo yo ni buscarlo, ya tengo un buen amigo, que me apoya y me enseña. Eres fantástico. El viento los seguía empujando cada vez con más fuerza y frío. Tenemos que procurar subir, cuanto más alto, mejor. Si queremos llegar lejos, yo a Sierra Nevada y tú a Granada, tenemos que subir a la parte más alta de la nube. Así tendremos más oportunidades de sobrevivir y vivir experiencias. La vida de un copo de nieve, de cualquiera de los millones de copos de nieve que cada año caen sobre la Tierra, siempre es frágil y breve. Y, en cada momento, está condicionada por la altura. Cuanto más subamos, más oportunidades tendremos. Procura no ser como todos. La mayoría de los copos blancos que ahora mismo viajan con nosotros ni siquiera tienen sueños. Les da igual ir lejos o cerca o caer en una montaña o en un valle. No será nada en sus vidas. Solo copos de nieve, ahora, y luego agua que quizá, enseguida se contamine, con las suciedades de los millones de humanos. Subamos a lo más alto de la nube para que podamos realizar los sueños que soñamos. Y preguntó Copo: yo hago este viaje porque deseo vivir aventuras. Y también porque, en el fondo de mi ser, quiero sentir emociones y encontrarme con las cosas más bellas. ¿Y tú, por qué realizas este viaje? Por el sueño que ya te he dicho antes. Para mí sería muy interesante si me contaras algo de ese sueño tuyo. Una densa bandada de copos de pronto llegaron desde la derecha, empujados por la fuerza del viento y, por eso, dando volteretas y achuchándose unos contra otros. Como si vinieran huyendo del más feo de los fantasmas o como si tuvieran prisa para alcanzar una meta muy concreta. Rechoncho y Copo se sintieron acorralados, empujados por el lado de la izquierda y envueltos por una densa niebla. Aunque en realidad, como era noche cerrada, nadie veía nada de lo que pasaba en el corazón de la borrasca. Nadie veía según el modo en que vemos los humanos, pero los copos de nieve ven de otro modo. Desde su interior de hielo, y por eso son amigos de los vientos y vuelan sin tener alas y se visten con el color más puro y blanco,